atrevido al género. Los Capos. Denominado el atrevido del género en el volumen 2, Los Capos, DJ Edu, tú sabes, en fusión con DJ Omi del 2010, los mejores remixes en manos de ustedes, ya tú sabes quién más.